comenzamos una... Bueno, habrá dos mensajes sobre señales mesiánicas en Israel. Y yo pido que ustedes, si van a querer tomar nota o algo así, tanto de textos como también de, bueno, en general, de cuáles son esas señales, vayan anotando si les interesa. Son en total 20, pero no vamos a pasarlas todas porque el tiempo no nos permite, así que vamos a dividir en dos partes. Realmente son muchos los predicadores, lamentablemente, pastores y misioneros, que afirman, y lo dicen con tanta seguridad que hasta la mentira parece verdad, que todas las bendiciones que, de las que se habla para Israel, se menciona a Israel, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, han pasado a la iglesia. Israel rechazó a Jesús, crucificaron a Jesús, y nosotros no tenemos nada que ver con eso, aunque estuvimos muy bien representados allí, por dos formas. Uno, por los romanos, que no eran judíos, eran gentiles como nosotros, y otro, por nuestros pecados. Así que estuvimos muy bien participando en la crucifixión de Jesús. Pero de cualquier manera, la gente dice, no. Ahora ya la iglesia tomó el lugar de Israel. Y ustedes van a escuchar canciones sobre esto, especialmente ahora que todo es tan lindo, que imitamos tanto al mundo. Y bueno, y que la iglesia es la que ahora se apoderó de las bendiciones. Pero lo más simpático es que cuando hablan de esto, no dicen, porque cuando Dios habla a Israel de las bendiciones, también habla de las maldiciones, en caso de que Israel sea desobediente. Ah, pero hoy los cristianos, y aquí comillas, quieren bendiciones, pero no habla nada de las maldiciones. Pero es para el mismo pueblo, van las dos cosas. Si obedeces, estas son las bendiciones. Si desobedeces, aquí están las maldiciones. Pero oigan estas palabras. El apóstol Pablo justamente por esto dijo lo que yo voy a leer ahora. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿De qué va a hablar? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Romanos 11, 25 al 28. Permítanme ponerlo en términos mucho más sencillos. Pablo dice, lo que voy a decir ahora, no lo ignoren para no errar el camino en lo que a interpretación de la Biblia se refiere. Acuérdense, romanos queridos, les escribe a ellos, que el endurecimiento, el que Israel se haya endurecido y haya dejado de seguir a Jesús, porque la iglesia comenzó con ellos, miles se convirtieron y miles son los que establecieron el cimiento de la iglesia, comenzando con el día de Pentecostés. Pero luego, cuando los gentiles eran incluidos, Israel se apartó, virtualmente la totalidad. Pero Pablo dice, acuérdense, esto es por un periodo, y el periodo es hasta que todos los que no son judíos, sino gentiles, como ustedes y yo, entren, sean salvos. ¿Por qué? ¿Cómo sabremos cuándo entró el último gentil? Cuando se produzca el rapto de la iglesia. Hay también judíos que son salvos, y todavía hoy algunos se salvan, pero muy pocos. Usted no va a ver una gran agencia misionera que manda misioneros que son judíos. No hay. Hay gentiles y algunos judíos que van a predicar a los judíos. Pero en realidad esto deberían de hacer los judíos, porque el Mesías era primariamente para ellos, vino más que todo para ellos, y la iglesia comenzó con ellos. Pero él dice, no, esto es en parte. Esperen cuando entren los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Cuando venga el Señor, ellos le reconocerán como Salvador. Pero ese será después del rapto y después de la gran tribulación. Allí ellos lo van a reconocer. Pero él dice también, hay una cosa, que en cuanto a la fe, dice, Así que en cuanto al Evangelio, dice, son enemigos los judíos hoy, por causa de ustedes, los gentiles, nosotros. Pero hay otra cosa, en cuanto a elección, Dios los escogió, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob, los grandes hombres del Antiguo Testamento, especialmente estos tres. De allí vinieron las 12 tribus de Israel. A ellos se les prometió la elección. Y va a haber una elección. No porque arbitrariamente Dios diga, te salvo quieras o no. No, no, no. Si leemos con cuidado la Biblia, lo que va a pasar es que cuando el Señor venga desde las alturas con la iglesia, todos los judíos que entonces estén en sus cuerpos se arrepentirán, llorarán y le reconocerán como su Salvador. El profeta nos habla de un tiempo terrible que todavía espera a los judíos. Ustedes escuchan las noticias, miran la televisión y se dan cuenta que la cosa no es picnic en Israel, ni para los judíos, en ningún lugar del mundo. Ellos están muy seguros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. Esto sintéticamente es la gran tribulación. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Es el mismo nombre. Bueno, porque os digo que desde ahora no me veréis, dijo Jesús, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, Mateo 23, 39. Allí le dirán, pero eso será después de aquel tiempo de angustia que durará de manera especial 3 años y medio. En ese tiempo Israel se encontrará completamente desamparada, una nación totalmente desamparada. Ya estamos llegando a esto. Desde el punto de vista puramente humano, no estoy hablando desde el punto de vista de Dios, Él nos dice lo que va a pasar y se acabó. Pero desde el punto de vista de político y humano, si Estados Unidos deja de apoyar a Israel, Israel tiene que prepararse para desaparecer. Todas estas firmas de acuerdos que se hacen con los palestinos y todo esto, no es otra cosa que simplemente ganar tiempo. No habrá paz. El anticristo en persona tiene que venir y será él el arquitecto de la firma de paz, comillas aquí, para la palabra paz. Veamos algo que dice Jeremías sobre lo que menciona Pablo en Romanos 11. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, está hablando a la nación judía, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Jeremías 31, 1 al 8. La mayor prueba de que estamos viviendo en el capítulo final de la historia humana podemos encontrarla en la existencia de Israel, en un país diminuto, justamente en el Medio Oriente. La entera nación abarca un área de, escuche, 20.770 kilómetros cuadrados, una extensión aproximada a la de uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, que es Connecticut. Su ciudad capital es muy pequeña, solo alberga 500.000 habitantes. Difícilmente debería mencionarse entre las grandes ciudades la ciudad, por ejemplo, de Jerusalén o de Haifa, depende de qué usted considera capital. Su pueblo ha sido víctima del odio por cerca de 2.000 años en casi todos los lugares que ha buscado refugio. De continuo ha sido objeto de saqueo, de matanza, de campañas genocidas. El hecho de que los judíos hayan continuado existiendo como una raza distinta, a pesar de las terribles circunstancias en que han vivido, es algo que desafía cualquier explicación natural. No tiene explicación. ¿Sí? El pueblo que, a pesar de todas las adversidades, permaneció como una nación distinta en el exilio, retornó a su tierra natal antigua y renació como una nación hoy. Yo no necesito que alguien me diga, he viajado por allá, he visto que es cierto. Israel sigue en pie. Fue victorioso 5 veces sobre los poderosos ejércitos combinados de los musulmanes. Su fuerza defensora es una hoy de las mejores del mundo, su ejército, a pesar de las, digamos, incontables resoluciones de las Naciones Unidas que parecen estar encaminadas a debilitar su habilidad de defenderse. Israel está en pie de guerra las 24 horas del día. Y a continuación vamos a examinar los varios elementos que hacen de Israel un país milagroso. Y el preámbulo de la, digamos, del capítulo final del hombre. Ningún otro país debe estudiarse a la luz de las profecías bíblicas como debemos hacerlo con Israel. En primer lugar, de estos 20 que yo les estuve diciendo, de las 20 señales mesiánicas de Israel, es la higuera que brotaría, vamos a titularlo así. Los profetas de Dios, especialmente Joel y Oseas y otros, describen a Israel como la higuera. Compara a Israel con la higuera cuando se trata de la nación, hablando políticamente, y con la vid cuando se trata de Israel, hablando espiritualmente. Recuerden eso. En Jeremías capítulo 8, 12 y 13 dice, caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue serán, dice Jehová, o caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Jeremías 8, 12 y 13. Luego, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Joel 1, 6 y 7. Jesús también habló a los judíos, diciendo que serían esparcidos por todo el mundo y que luego regresarían a su tierra. Eso mismo dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, dijo Amós 3:7. No hará nada Dios sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Y ellos escribieron, y usted y yo lo sabemos. Haciendo alusión a Israel, en cierta ocasión Jesús dijo, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 21, 19 al 21. Esta higuera se secó cuando el Señor la maldijo, a la vista de los apóstoles. Ellos iban con él, él la maldijo. Otro evangelista dice que que no era tiempo de higos, que no era época de frutos. ¿Por qué entonces Jesús maldijo un árbol que tenía hojas, pero no tenía frutos cuando no era época de frutos? Bueno, ustedes saben, si ustedes llevan su concordancia y buscan la palabra breva, se darán cuenta que la higuera es una planta muy única. Yo no encontré otra planta que dé frutos como la higuera. Ni yo conocía ese texto, ni sabría cómo explicarlo si no tuviera una planta de higuera en mi casa, en mi propiedad. La planta de la higuera en invierno pierde totalmente la hoja. Y luego ustedes ven solamente una planta, por decirlo así, se ve como seca. Pero llega la primavera y comienzan a salir los brotes. Y con los brotes salen frutitas pequeñas. No muchas. Póngale en una planta tal vez 40 frutas, no más. Quizás un poco más por ahí. Esas crecen junto con las hojas. Quiere decir que cuando hay hojas totalmente ya, el follaje cubre totalmente la planta. Esas frutas ya deben estar maduras. A eso se refirió Jesús. Si la planta no tiene brevas, esas se llaman brevas, ese año no habrá cosecha. Pero la higuera hasta hoy, en mi propio caso, hace 30 años, está dando frutos todos los años. A veces menos, porque la planta está en malas condiciones, pero siempre da, y da las brevas. A veces muy pocas, pero da. Y son frutas mucho más grandes y muy dulces. Parece que ellos tenían hambre y calcularon, viendo las hojas, que había suficientes frutas para alimentarlos a todos ellos. Y así era. Pero no hubo frutos. Pero Jesús usó como ejemplo para decir que Israel perdería su nación. La nación como tal no producía frutos debidos, no era justa, porque había perdido también su condición de vid, no tenía vida espiritual. Luego Jesús dijo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, lo que ya es historia, y volverá a cumplirse, historia en el año 70, volverá a cumplirse cuando los ejércitos del mundo rodearán a Jerusalén. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso ya pasó. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra de Israel, e ira sobre este pueblo, dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, versículos 20 al 24. ¿Es más claro? ¿Puede ser algo? Sin embargo, el Señor dijo que algo más sobre la higuera. Afirmó que un día la higuera brotaría y daría frutos. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, 32 y 33. La higuera se secó hace casi 2,000 años. Ya realmente hace como 2,000 años. Falta un poco. La higuera ya brotó hace más de medio siglo. La higuera comenzó a brotar en 1948, el siglo pasado. El verano, la época de la cosecha, debe estar muy cerca. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las profecías mesiánicas en Israel es el brotar de la higuera. Vaya a Israel, el desafío. Vea lo que está pasando. Y usted se dará cuenta que la nación ha resurgido de nuevo. Segundo, el retorno de Israel a su territorio. Esto es maravilloso. Sobre todo el texto que voy a leer ahora, que está nada menos que en el libro de Ezequiel 20, 33 al 35. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Esto está en Ezequiel 20, 33 al 35. Son muchas las referencias que encontramos en la Biblia, tanto en los libros proféticos del Antiguo Testamento como en los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, de que solamente Israel sería disperso por todo el mundo y que llegaría el momento cuando Israel regresaría. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, dice en Lucas 21, 24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Lucas 21, 24. Esto ya pasó, ya es historia. Es probable que el tiempo de los gentiles, en cierto modo, o esté muy cerca, o se haya cumplido en relación a Israel. Por eso, la Liga de Naciones, hoy las Naciones Unidas, decidió que los judíos debían tener su propia nación. El gobierno judío, que se estableciera el 14 de mayo de 1948, permanece firme hasta hoy. Está en Israel, y esta es una señal inequívoca. Si nosotros no abrimos los ojos viviendo en el tiempo que estamos viviendo, ¿cuándo lo haremos? Tercero, los israelitas comprarían su propio territorio. Otra señal mesiánica en Israel. Los israelitas comprarían su propio territorio. Uno pensaría que esa parte del mundo siempre ha pertenecido a Israel, desde que Josué llegó allí y distribuyó el territorio a las 12 tribus. Por lo tanto, lo lógico, bueno, habría sido que los israelitas volvieran a poseerla sin ningún tipo de trámite, pero no fue así. Ya el profeta de Dios había anticipado que tendrían que comprar sus propias tierras por dinero, que era de ellos. Permítame leerle. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, fue en el año 70, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, es decir, con seguridad, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra, en verdad, y de todo mi corazón, y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar a sus cautivos, dice Jehová, Jeremías 32, 37 al 44. En el año 1903, por supuesto yo todavía no había nacido, Gran Bretaña ofreció un país llamado Uganda, para que los judíos se establecieran en Uganda. Ellos rechazaron el ofrecimiento alegando que Dios le prometió a ellos, le prometió a Abraham el territorio de Canaán, la tierra de Israel. Fue entonces que los israelitas más, digamos, pudientes, le compraron a los árabes su propia tierra y se cumplió lo de Jeremías 32, 37 al 44. En 1909 se fundó el primer kibbutz, la primera granja agrícola de Galilea. Ya estaba. El profeta Jeremías había dicho que los judíos llegarían de todas partes. Tendrían que comprar sus propias tierras. Y esto ya se cumplió. Pero hay algo más. En cuarto lugar, Israel renace en un día. No te vienes. Fue el profeta Isaías quien dijo, piensen un poco, ¿qué país del mundo se formó en un día? De la noche a la mañana ya estaba. Ni aun los países más poderosos, como Estados Unidos. Tomó mucho tiempo. Revoluciones, peleas, conquista, primero contra los ingleses, después entre grupos del oeste y, o del sur y del norte y cosas por el estilo. Y por una u otra causa, especialmente la esclavitud, el país formado como lo tenemos hoy tomó mucho tiempo. Pero escuche esto, antes que estuviese de parto dio a luz. ¿Dónde hay una mujer que da a luz antes de estar de parto? Esto es una figura. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Es una pregunta retórica. Pues en cuanto a Sion, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos, sobre las rodillas seréis mimados, le dice a Israel. Isaías 66, 7 al 12. Al examinar la historia comprobamos que no existe registro alguno de ningún país del mundo que haya surgido en esta forma. Poco a poco, en muchos casos, abortó el intento de resurgir, pero aquí tenemos un caso único. Isaías habló unos 700 años antes de Cristo. Y en 1948, casi 2000 años después de Cristo, se cumplió. 2700 años antes fue hecha la profecía. Oh, mi estimado, si usted no cree en la palabra de Dios, se verán serios apuros. Ni bien del último pataleo y su cadáver, su cuerpo sea cadáver, el quien en vida fuera, dirán. Resulta que usted en vida será, solamente que abandonará su cadáver. Será muy tarde hacer algo, porque esto que estoy hablando son señales tan claras que no hay argumento que valga que pueda opacar la Biblia. En quinto lugar, la orden de regresar, y no solamente la orden, sino la secuencia en un orden bien determinado. Escuche, Dios habló por boca del profeta Isaías, dijo que Israel recibiría orden para regresar y que Dios dice en qué orden ellos regresarían. Por ejemplo, vendrían del norte, del este, del sur, etcétera, y del oeste. Escuche esto. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, la primera, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43, oigan bien los versículos, 3, 5, 6, 10 y 21. Repito, Isaías 43, versículos 3, 5, 6, 10 y 21. Y ahora escuche esto, el orden. Primero, del oriente traeré tu generación. Segundo, del occidente te recogeré. Tercero, diré al norte, da acá. Y cuarto y último, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Se cumplió esto? Israel primero regresaría del oriente, como recién leímos. De acuerdo con la enciclopedia judía, en 1900 había 300.000 judíos en Turquía, pero para 1939 solo quedaban en ese país 30.000. Esta inmigración de judíos a Israel también se advirtió en Jordania, Siria, Irak, Yemen y otras naciones del Medio Oriente. Esto ya se cumplió. ¿Cuál era la primera partida para Israel? Del oriente. Todos estos países están al oriente de Israel. La segunda etapa de inmigración, de acuerdo a lo que leí recién, judía, provendría de Occidente, es decir, de las naciones europeas. En 1939, la población judía en Europa era de 9.480.000 judíos. Esto es en 1939. No pasaron muchos años. En 1948 había descendido a 3.780.000. Después del holocausto nazi, en el cual fueron asesinados alrededor de 6 millones de judíos, miles más huyeron a Israel en busca de un lugar para estar a salvo. De acuerdo con el profeta, la tercera fase de inmigración judía sería desde el norte. Sin embargo, a los judíos que residían en Rusia no se les permitía emigrar desde ese país. Fue en 1988 cuando Mr. Gorbachev inició en Rusia la famosa política de glasnost y perestroika. La transparencia de la perestroika, reestructuración, cuando unos pocos comenzaron a regresar a Israel a través de Helsinki. Había en Rusia, para cuando Gorbachev trajo esa nueva, bueno, digamos, política, alrededor de 3 millones de judíos. Hoy no llega a 1 millón. Han emigrado la mayor parte a Israel. Ahora, cuando unos pocos comenzaron a regresar a Israel a través de Helsinki, desafortunadamente el primer ministro de Finlandia cerró la puerta de acceso debido a la presión de los árabes. Los árabes dijeron que no permita que los judíos vuelvan a su tierra. Y oiga lo que dice un escritor. Siki, S-I-I-K-I, un cristiano amigo de la esposa del primer ministro de Helsinki, le dijo que si no le abría la puerta a los judíos para que pudieran emigrar de Rusia, Dios haría con él lo mismo que hizo con el rey de Edom. Hasta la fecha, cerca de 500.000 de judíos rusos han emigrado por vía Helsinki. Dios siempre tiene a alguien. Dijo el profeta que la cuarta y última etapa del remanente que retornaría a Israel en preparación para la venida del Mesías llegaría del sur. En 1990, aproximadamente 14.000 judíos negros, los famosos Falashi, fueron transportados por avión desde Etiopía hasta Israel en esa que se llamó Operación Salomón. Esto es realmente más que coincidencia porque los Falashi llegaron desde África del Sur, tal como dice la Escritura. No hay otro país más al sur que África. Allí termina. El profeta Isaías dijo que cuando el tiempo para el retorno del Mesías estuviere cercano, aunque Israel se hallara en incredulidad, Dios los llevaría de regreso a su tierra y dijo en qué orden Él lo haría. Y si todavía somos ciegos, yo no sé cómo hablar. Oriente, occidente, norte y sur. Y hoy nosotros vivimos en un tiempo en que podemos comprobar. Esto está sucediendo no en los días de Jesús, ni siquiera en los días de la iglesia en la época medieval, ni tampoco ocurrió en los días de Isaías o los profetas. Ocurre hoy. Yo todavía recuerdo cuando por la radio se gritaba «Cayó Berlín», la Segunda Guerra Mundial, terminó en 1945. El profeta Isaías dijo que cuando el tiempo para retornar para el Mesías, cuando se llegaría, se acercaría, habrían cosas que nosotros teníamos que abrir los ojos. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Isaías 11, versículos 11 y 12. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Jeremías 32, 44. Y escuche esto. Jesús habla. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, los judíos, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 29 al 31. ¡Qué profecía más elocuente y maravillosa! Dios nos ha mostrado ya que la primera fase del retorno de los judíos a Israel ha sido completada. Luego nos afirma que cuando el Salvador venga con toda su gloria, con su iglesia, entonces recogerá a todos sus escogidos que todavía no hayan vuelto. En sexto lugar, habría un lenguaje puro. ¿Recuerdan de todo lo que le dije hasta ahora a aquellos que están tomando nota? Este es el ser. La primera, la higuera que brotaría. La segunda señal, el retorno de Israel a su territorio. La tercera señal, los israelitas comprarían su propio territorio. La cuarta señal, Israel renace en un día. La quinta señal, el orden del regreso. Y la sexta señal, un lenguaje puro. Es verdaderamente sorprendente la exactitud con que habla la Biblia de los eventos relacionados con Israel y ciertamente también con los gentiles en general y la iglesia. Permítanme leerle un trozo bíblico. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sofonías, capítulo 3, versículos 8, 9 y 18 al 20. Ahora, ¿qué es eso de pureza de labios? Yo creo, y con eso concuerdan muchos serios, digamos, intérpretes bíblicos, que se trata del idioma hebreo. Los judíos, cuando organizaron la nación, por supuesto sabían que muchos judíos vendrían de muchos lugares del mundo, no hablando el hebreo. El idioma más accesible y el más fácil para todos era el inglés, porque estaban los ingleses allí y ya se hablaba inglés. Pero en 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, a este yo lo conocí personalmente, que finalmente se determinó que el hebreo sería el idioma oficial de ellos. ¿Cómo es posible? Estando una vez allá en Jerusalén, con mi esposa en el hotel, ella se tiró ahí para descansar un rato y yo puse la radio. Yo siempre escucho radio. Yo creo que nací con la radio. Y entonces, ¿qué estás escuchando? Y por supuesto, la pregunta estaba muy en su lugar. Yo estaba escuchando, enseñando el hebreo a rusos. Rusos que acababan de llegar, pero era tan elevado el curso. Era para gente con mucha preparación en la gramática. Aunque yo entiendo el ruso, de ninguna manera como para poder entender. A mí se me hubieran hablado o en inglés o en español, especialmente en español. Sería más fácil. Y el hombre de la radio, lo único que hacía era profesor enseñando hebreo a inmigrantes rusos recién llegados, todos judíos. Claro, yo le contesté a mi esposa y le dije, ¿cómo quieres que aprenda si no voy a escuchar? Así es como los niños aprenden a hablar, ¿no? Escuchan a la mamá hablar y poco a poco van aprendiendo. Así nosotros, los que somos más bien audifones, que por audio, no por vista, no por lectura, a mí me queda mucho más en la memoria cuando escucho, no cuando leo. Pero no todos son así. Idioma, pureza de labios. Y permítanme decir algo sobre esta pureza de labios. ¿Por qué el hebreo? ¿Por qué ellos no hablaban francés o inglés? Entendemos por qué no alemán. Es fácil entender. Pero ¿por qué no esos otros idiomas? Puesto que muchos vinieron de Francia. Y los que vienen de Europa, casi todos hablan varios idiomas, 3, 4 idiomas. Muchos idiomas se parecen. Entonces, ¿por qué no adoptaron? ¿Por qué el hebreo, que es un idioma difícil? Y todo el mundo habla hoy hebreo en Israel. Entonces la respuesta al ¿por qué? Miren ustedes que nosotros tenemos la Biblia traducida. Yo hice algunas traducciones de algún idioma que no es el inglés al español. Y yo me he dado cuenta cuán difícil, aun cuando el español, por ejemplo, tiene muchos sinónimos, es rico en sinónimos. No digo que es un idioma rico, pero rico en sinónimos. Me he dado cuenta que era muy difícil expresar la idea del escritor en su idioma original. El libro, explicación del libro de Apocalipsis, es un trabajo que tuve que hacer hace muchos años. Es cierto, necesita mucha revisión, no hubo tiempo para revisar porque tanto querían imprimirlo que lo imprimieron el borrador y hasta hoy el borrador se sigue imprimiendo. Me da vergüenza, hay mucho que, pero la gente dice, no, queremos el libro. Y bueno, lo imprimieron. Se va como torta caliente. Pero una cosa aprendí. Aparentemente el hebreo es el idioma del cual usted puede traducir a cualquier otro. Las traducciones bíblicas se hacen así. Se toma el original, en el caso del Antiguo Testamento, casi todo es hebreo, hay parte en arameo, y luego se traduce al idioma. No es que se traduce del hebreo al inglés y del inglés al español. Allí perdemos todo. Se consultan nuestras traducciones, sí, pero se traduce siempre del original. Dios quiso que hubiese un idioma que Él lo llamó puro, que no se preste a contaminación, que no se preste a mala interpretación. Y óigame, hay un programa que sale por satélite, yo lo escuché muchas veces, se origina en Los Ángeles, está en inglés solamente, yo no creo que, porque como sale por satélite, las emisoras locales tienen que retransmitirlo. Y yo me he dado cuenta por la forma como ellos hablan y cómo explican y bueno, dice de la Biblia y todo eso. Y el hombre dice que ya han tratado personas a encontrar errores en la Biblia, contradicciones, y no lo encontraron. Y hasta hoy hay sí en los libros apócrifos, pero ninguno de los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, hay un solo error. Dios se cuidó para que hubiese un lenguaje puro. Y le voy a decir algo más. Nosotros hablamos de la ciencia exacta y decimos que la matemática es ciencia exacta, y es correcto, así es. 2 + 2 siempre va a ser 4. Allí no hay nada que discutir si es o no. ¿Saben ustedes que hay un señor llamado Billinger que escribió un libro sobre la Biblia numérica y solamente el hebreo que se usó para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento permiten, óigame esto, escribir con números? Sabemos que las notas musicales, que también guardan una relación con la matemática, se pueden escribir con números, pero eso es mucho más fácil. Alguien una vez trató de imitar esto. Dijo, yo ya voy a tomar una frase y voy a asignar números a cada letra. Por ejemplo, le voy a dar 1 a la letra A, 2 a la B, 3 a la C, y así sucesivamente. Y el escrito era del tamaño de Juan 3:16. Y él comenzó a usar ese método. Y solo se reía. Le tomó como 3 días y no le encontró la vuelta. No se necesita nada con la Biblia. Su idioma es exacto. Y yo espero que un día podamos hacer un estudio numerológico de la Biblia. ¿Cómo se presta para eso? Cuando yo la primera vez escuché eso, dije, no, es un poco aventurero. No lo puedo entender. Por lo tanto, no debe ser cierto. Muchas veces hacemos así. Pero yo no entiendo cómo puede ser eso. Vaya a la casa, invente una frase, cualquier cosa, no bíblica necesariamente, Y trate de hacer eso. Pero no trate de hacer de un texto bíblico, porque estamos hablando de los originales. Eso solamente ocurre si leyéramos con buen entendimiento el hebreo y el griego. Entonces podríamos hacer. Pero como no somos expertos en esos idiomas, y aquellos que van y estudian 3-4 años el idioma y luego saben mucho, no saben nada. Lo que podrían saber es que nada saben. Lo único que sé es que no sé nada. Serían sinceros. Así no se aprende un idioma para poder traducir un libro como es la Biblia. Lamentablemente, hoy estamos recibiendo Biblias mutiladas, con textos incompletos, textos completamente fuera, textos que dicen otra cosa. ¿Cuál es la razón? Es que como todo en el mundo es impuro, la pureza de labios hay que contaminarla también. Y esa pureza de labios es la palabra de Dios. ¿Quiere decir esto que todos estaremos hablando hebreo algún día? Bueno, si Dios quiere que hablemos, yo voy a hablar en el primer intento. Y usted también. Pero eso no es necesario, porque la Biblia no nos será más necesaria. Todas las promesas bíblicas las estaremos viviendo. Todo aquello que hoy es nuestro por fe será nuestro palpando y viendo y viviendo y oyéndolo. ¿Sé para qué preocuparnos por eso? Seguiremos Dios mediante hablando sobre otros aspectos. Por ejemplo, la unidad monetaria. Vamos a terminar con la unidad monetaria por hoy. Ezequiel 45, 12 y 13 y 16 dice, parte de los versículos, y el ciclo será de 20 jeras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Desde el punto de vista profético, el ciclo como unidad monetaria de Israel debía ser restaurado en los tiempos finales. ¿Por qué? Era necesario para que cada israelita pueda darle la ofrenda apropiada al Mesías cuando el Mesías venga. Y oiga, vea dónde está el texto. Está en la parte de Ezequiel 45, donde también se habla acerca de la reconstrucción del templo y las ofrendas y los sacrificios. Tengamos presente que los israelitas hablan más de la venida del Mesías que nosotros, los cristianos. Ellos esperan que el Mesías va a venir. Claro, ellos no creen que vendrá el mismo a quien ellos rechazaron. En el año 1987, mejor dicho 80, el Knesset, es decir, el Parlamento israelí, restauró el ciclo como su unidad monetaria oficial de intercambio en Israel. Hoy el shekel, el ciclo, es lo que ustedes encuentran allí si viajan por allá. No busquen guaraníes. ¿Sabe usted cuándo fue la primera vez que hay mención en la Biblia del ciclo? Génesis 23, 15, cuando Abraham necesita comprar un cementerio. Señor mío, escúchame, dice, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Esto, 23:15 de Génesis. En esta ocasión, como digo, Abraham estaba comprando por 400 ciclos de plata una propiedad que serviría para él y para su familia. Tenía que sepultar a su queridísima Sara, ella había muerto, y luego para él y para la familia. Luego lo encontramos mencionado otra vez en Oseas 3:2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Es muy significativo que el ciclo sea, una vez más, la unidad monetaria de Israel. Estos son solamente algunas de las señales mesiánicas en Israel. Óigame, si usted no hubiera escuchado nunca el Evangelio, nada, y usted dice, yo soy cero, yo no entiendo nada, yo nunca escuché. Le voy a hablar para que un niño de 4 años pueda entender. Lo que usted necesita aceptar es que la Biblia es la palabra de Dios. Y una vez que usted acepte esto, yo estoy reforzando, tratando de reforzar su fe, tratando de despertar a usted el deseo de reconocer a la Biblia como la palabra de Dios. Una vez que usted lo reconoce y dice, esto que se acaba de decir, de esas señales mesiánicas, es demasiado serio para que yo tome así livianamente la cuestión Biblia, si lo reconoce. Todo lo que la Biblia dice sobre la creación del hombre, sobre la caída del hombre, sobre el sacrificio de Cristo, sobre la venida, el regreso del Señor, la resurrección de los muertos, el infierno, el cielo, todo esto será verdad para usted. Usted nunca más dudará. Por eso hacemos estos estudios. Porque nunca como ahora, en las universidades, en las escuelas, en las iglesias cristianas incluso, que llevan Biblia, nunca fue atacada la Biblia como ahora, por todos los medios. Y mi deseo como pastor es equiparle a usted para que usted tenga suficientes municiones y pueda apuntar al blanco y nunca errarlo. Y mientras use las municiones bíblicas para combatir tanta herejía hoy, usted no tendrá problema, tendrá una puntería perfecta y nadie podrá oponerle resistencia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el privilegio de conocerla, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. ¿Cómo podríamos entender tu palabra si tú no nos ayudaras? Pero tú siempre estás muy cerca. Y si hay aquí alguna persona que todavía tiene dudas, no ha entendido algunas cosas, pero de ninguna manera quisiera perder la oportunidad de la salvación que tú ofreces por pura gracia, permita que ese hombre o esa mujer, ese niño o niña, hoy decidan por ti y comiencen a saborear la Biblia, a leerla, a internarse en sus páginas y a comenzar no solamente a leerla, sino mediante tu asistencia, por medio del Espíritu Santo, ellos puedan entender y puedan poner en práctica en la vida diaria estas preciosas enseñanzas. Pido esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.